hermoso, con el sol que brilla. Bueno, ya hablamos de esto, las hojas amarillas. Sí, sí. Son un espectáculo, la verdad que un espectáculo. Bien, se viene el agua, ¿eh? Bueno, disfrutemos el sol mientras esté. Por eso. Siempre estamos pasándola mal, ¿no? No, no. ¿Eh? O porque llueve o porque estamos presagiando lluvia. Ya vendrá la lluvia. Ah, ya vendrá. Pues pero claro. Pero hay, nosotros tenemos que anunciarla. Bueno, que aproveche bien, la gente a lavar. Bien, porque... Pero mientras tanto... Sí, no, no. Eso... Para aquellos que tenemos chicos... Ah, eso es tremendo. Ah, es una época muy, muy dura de pasar. Y es complicado, ¿no? Ah, además, sí. Ellos no miran nada, ellos comen lo que venga y chum, pa, sí. Arriba. Cambiamos, viene el otro, hay cambio. Es como el, ¿no? Como en el estadio, hay cambio. Sí, no, en invierno es tremendo, además, sí, porque la ropa sí. No se seca, porque pasan los días, sí. Sí. ¿Cómo ha pasado? ¿Bien? Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, me alegro. Tenemos varios temas para charlar en este ida y vuelta. Todo de educación. Tengo a Ramiro acá. La voy a meter en otro tema al principio. Por lo menos me interesa su opinión. Como Adriana... Yo anoche estuve chateando brevemente con Ramiro y le dije, hay un conjunto de cosas sobre las que me voy a declarar ignorante. Así, sí. Hablo de educación. Bueno, pero bueno, a ver cuáles pero son, usted, a ver cuáles pero usted son. Usted es una ciudadana inteligente, digo, me interesa su opinión, la ciudadana. Mire, a veces me pasa acá en algunas notas, una vuelta traje al jefe de policía y le dije, despójese de, ¿no? Del cargo y hablemos como un ciudadano. Bien. Sí, claro. Después me pasó con algún curita también, le digo, despójese. Bueno, la vez pasada nos pasamos hablando de otro tema. Claro, claro. El tema claro. Del libro de... Sí, sí, sí. De Urruzola, ¿no? Estamos de acuerdo. Y bien que valió la pena. Es no, una, sí, no, no. Yo, es una opinión interesante. Le planteo dos cortitas que me interesa su opinión. Sí. Hoy arranqué el programa hablando de relato y políticas sociales. Las políticas sociales verdaderamente exitosas son las que se extinguen con el tiempo... porque las personas van superando su situación de vulnerabilidad y logran reinsertarse en círculos sociales virtuosos. Y a esta altura del partido, cuando uno escucha a Arismendi decir que van a tener que poner más plazas, ¿verdad? ¿Verdad? De laburantes y plazas también por la gente, uno se pregunta, ¿pero cómo? 12 años... Y después uno los escucha y andamos volando y al mío. Entonces también uno se pregunta, ¿no será algo que fue creado para utilizar políticamente la autodependencia? Porque hay muchos artilugios para tener a la ciudadanía de rehén. Y uno se pregunta, si usted tiene que hacer algo, si usted tiene que plantear, si usted hace un plan de emergencia, en la medida que continúe, porque a usted no le está yendo bien si continúa con el plan de emergencia. Usted sigue con la emergencia, entonces no puede andar haciendo alaraca de lo bien que le va. ¿No? Digo, son cosas como para preguntarse. O sea, como cuando la ministra habla del ADN. Podemos dar un montón de ejemplos. En este caso es esto puntual, pero la ministra habla de que se retoma el ADN. ¿El ADN de qué? Lo dijo la ministra, yo no estoy inventando. Entonces digo, ¿de qué se toma el ADN? ¿No era el ADN con estos dos? ¿Ahora no están estos dos? ¿Ahora se retoma el ADN? ¿Y dónde está el ADN? ¿Cuál es el ADN? Uno escucha neto y andamos volando. Entonces digo, estamos en el relato, ¿verdad? Eso que implantó un periodista argentino, la palabra relato existe desde el año, ¿no? Del Jopo. Pero puntualmente, con este significado de relato, lo implantó Jorge Lanata, cuando empezó a hablar del relato K y el relato K. Y acá también, ya que hablan de la grieta, hablan del relato. O sea, una provincia, ¿no? Tomamos todo lo de enfrente. ¿Cuál es su punto de vista, Adriana, de esto? En relación de a... De Lanata... No, de Lanata no. A ver, sí, no. Está muy bien planteado. A ver... para ir despejando cosas, ¿no? Sí. Cuando la idea de relato, la noción de relato, por más que existe desde quién sabe cuándo, empezó a tomar fuerza en los años 90, cuando, 90 del siglo pasado, ¿no? 1990, cuando a partir de, en fin, de la caída del bloque soviético y bueno, la idea de que bueno, de algún modo aquellas cosas que habían sustituido las creencias, es decir, a ver, durante muchos siglos, aquello que unió a las personas dentro de los países y dentro de los continentes eran de alguna manera las creencias religiosas. Uh-huh. Sobre el siglo XIX empieza a aparecer tendencias a la secularización que todos conocemos. Entonces, bueno, el Estado se separa de la Iglesia y entonces empiezan a aparecer como que, bueno, que las religiones empiezan a ser algo así como elecciones privadas de los individuos, ¿no? Comunidades que creen en ciertas cosas, uh-huh, pero que no es algo que nos une a los demás, sino que es algo, en todo caso, que nos diferencia de los demás, ¿no? Uh-huh. Uno es católico, uno es protestante, otro es judío, y bueno, todos pueden vivir en paz bajo el mismo Estado. Uh-huh. Ese tipo de creencia, digamos, en un futuro que de alguna manera desaparece cuando el Estado secular, sin religión, se impone sobre la Iglesia, sobre las iglesias, pero en particular sobre la Iglesia católica y la cristiana, bueno, es sustituido de alguna manera por otro tipo de promesas, ¿no? Que son promesas de el paraíso, por decirlo así, aquí y ahora, en la tierra, el paraíso en la tierra. Entonces, dentro de ese tipo de cosmovisiones, bueno, la visión comunista, la visión anarquista y la visión de extrema, extremista liberal, aparecen como las tres utopías que vienen a sustituir a aquella cosa de, bueno, no seamos felices en el más allá, seamos felices en el más acá. Entonces, bueno, sobre la idea de comunismo, sobre todo, se construye todo el bloque soviético. Cuando cae el bloque soviético, para mucha gente significó algo, sí, así como lo que dijo Nietzsche a comienzos del siglo XX, ¿no? Dios no existe, Dios ha muerto. Uh-huh. Del mismo modo como Dios murió a comienzos del siglo, bueno, el comunismo murió al final del siglo. Entonces, bueno, para esta gente la vida empezó a dejar de tener sentido, por decirlo así. Si eso fracasó, entonces, ¿qué nos queda? Uh-huh. Entonces empezó a ascender lo que se han denominado todas las teorías posmodernas. Es decir, algo así como, bueno, las esperanzas de la modernidad han muerto. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos fragmentos de realidad. Cada uno puede conocer solamente un fragmento. Y ninguno es más válido que otro. Esta es una idea importante, porque de algún modo el Estado se había erigido como unificador de la sociedad sobre el argumento, bueno, de que el Estado era un instrumento de racionalidad, ¿no? Es decir, ¿en qué medida es un instrumento de racionalidad, aunque parezca raro, igual que la burocracia? Uh-huh. En la medida en que generan normas universales, normas generales, leyes que son aplicables para todos. No es el rey que se le presenta como Salomón, ¿verdad?, que se le presenta un caso y decide allí. No, hay separación de poderes, hay cuestiones generales, etcétera. Entonces la posmodernidad viene a romper con la idea de racionalidad y empieza a decir que, bueno, que realmente no hay verdad. No hay una verdad científica, por decirlo así. Uh-huh. La verdad científica es, en tal caso, una verdad más entre muchas posibles. Entonces aparece la idea del relato. Entonces, bueno, si yo estoy hablando de las propiedades físicas o químicas de un elemento, eso es un relato. Pero yo también podría hablar de las estéticas, uh-huh, del mismo objeto, las cualidades estéticas del mismo objeto, sí, o las cualidades utilitarias del mismo objeto. Entonces, allí aparecen como la posibilidad de, sobre la misma realidad, generar distintos relatos, todos igualmente válidos. Mm. Entonces, cuando la nata nos viene a decir que esto es un relato, nos quiere decir algo así como, esto realmente no pretende ser verdadero, esto es algo así como un cuento. ¿Sí? Es un relato en el sentido de los relatos que les contamos a los nenes para que se duerman en la cama, ¿no? Bueno, te voy a contar un cuento, te voy a contar un relato. Sí. Es decir, sobre una realidad que hay, yo le pongo una perspectiva e impongo esa verdad, es como un relato. Claro. Entonces, cuando la nata le empieza a llamar relato, de alguna manera lo que le está diciendo es, esto es falso, ¿no? Claro. Sí, entonces, por eso... Es la mentira repetida mil veces, claro, a eso, ¿no? Se refiere, es una mentira, ¿no?, repetida mil veces. Aquello que hablaba el publicista de nada menos que de Hitler, que decía que, claro, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Claro, y hay un dicho español muy también muy viejo, que es algo así como, habla, algo siempre queda, ¿no? O algo así. Sí. Es decir, como que, bueno, si alguien repite una cosa muchas veces, finalmente algo de verdad... Sí, una mentira repetida, claro, mil veces... Queda por lo menos la sospecha y después el rumor, y después cuando esos rumores son imposibles de deshacer de algún modo. Sí. Entonces, bueno, cuando ahora mismo se habla acá también de relatos, una vez me acuerdo de un artículo que salió de un colega mío que hablaba de un relato... Y él armaba el relato, lo que era en aquel momento el relato Frente Amplista, creo que esto fue al cabo de la primera administración. Y yo me enojé mucho con eso. ¿Por qué? Porque verdaderamente las cifras que él ponía, las cifras que él usaba, eran las mejores cifras del gobierno, pero además en un gobierno que había sido bueno, el primero. Es decir, sí, había caminado mucho. Sí. Entonces, la cuestión es, no podemos entrar de nuevo, o nosotros no tenemos por qué entrar, en la lógica del relato, de que cada uno tiene su relato, y a mí me parece que es amarillo y a otro le parece que es gris. Claro, no. Pero... Vamos a tratar de buscar una verdad en todo eso. Entonces, cuando a mí la ministra de Desarrollo Social me dice que hay más gente en la calle porque la gente tira sofás... y sillones, ¿lo viste eso? Sí, sí. Bueno, a ver, ahí hay una cosa que no tiene sentido, ¿no? Claro. Es decir, a ver, esta señora estuvo, no sé, se anotó en el programa ya de usuarios de la marihuana y fumó mucho el primer día, ¿no? Sí. Es decir, a ver, sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos de acuerdo. ¿No? Estamos de acuerdo. Entonces, ahí es donde yo me niego a hablar de relatos. No, a ver, esto no se trata de relatos. Acá hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, y hay maneras objetivas de evaluar las cosas que se están haciendo. Entonces, un modo objetivo de evaluar las cosas que se están haciendo es efectivamente cuánta gente hay en la calle. Dano. Ya creo que lo hemos hablado en algún otro momento, sí, que en cualquier... El problema es que esos datos que aparezcan no sean un relato. Porque ya a esta altura lo vivimos con el gobierno de Cristina Fernández, lo que era el INDEC. Los números cantaban para cualquier lado. Bueno, pero a ver, no. Uruguay nunca ha tocado sus estadísticas. Es decir. Bueno, pero acá viene, mire, yo le voy a poner una muestrita. En los últimos días... A ver, perdón, quiero hacer una aclaración. Sí. El aumento de la gente en la calle es admitida por el Ministerio. Es decir, no es que venga el ministerio y diga, no, la gente, no es verdad, no te bueno. vamos a tener que hacer más refugios. Es el ministerio el que dice que tiene claro. que hacer más refugios. Bueno, por eso, pero sin embargo, hay actores del gobierno que hablan de lo bien que funciona todo el tema social. ¿Me explico? Entonces, si tengo que seguir aumentando, lo que pasa... hay algo que hice mal. No, a ver, lo que pasa es que ahí esto no es una cuestión de relato, esto es una cuestión de propaganda. Bueno. Esto es decir, que no es lo mismo, es decir, no es lo mismo la propaganda que el relato. Bueno. El relato es... Yo creo que por el lado que va Jorge Lanata, de haberlo escuchado y lo escucho mucho, y gozo, creo que va por ese lado. Es una mentira haciéndola relato. O sea, sí, no, pero no es pero no es una mentira. Es un conjunto de mentiras que tienen sentido en sí mismas y que es un relato totalizador. Es decir, no es una cuestión de que uno dice, no, estamos bárbaros. No. Es decir, miren... yo qué sé, como, a ver, lo de Venezuela, ¿no? Lo de Venezuela como, toda la cosa del imperialismo y que lo que pasa, que las multinacionales y no venden esto y no venden lo otro, y entonces, es decir, es como que todos los distintos elementos de aquello que es una catástrofe, sí. ¿sí? están mostrados, todos ellos en conjunto. Y ahí va el relato. Ahí va el relato. Es decir, no es una variable, no es un factor, es que todos los distintas cosas están relacionadas de modo tal de darles un sentido, porque la importancia del relato es que tiene sentido, es decir, que tiene significado para la gente, que la gente lo puede comprender, ¿no? No es un dato aislado, es decir, no es una mentira. Claro. No son dos mentiras ni tres mentiras, las mentiras claro. tienen que estar de alguna manera un poquito mezcladas con algo de verdad, pero además sobre todo muy relacionadas entre sí para que tengan un sentido, para que la gente pueda decir no es culpa de Maduro, claro. es el poder internacional y no sé qué. Ese es el tipo de ese es el tipo de cosa, digamos, que constituye un relato. Entonces, ahora, en Uruguay, una pregunta así al pasar, ¿se está construyendo un relato por parte del gobierno Frente Amplista? Porque ahí tocamos la parte del puntualmente del MIDES, el tema la educación, y ahora voy a ir con el ministro de Trabajo, que acaba de decir otra más. El ministro Murro aseguró con gesto de prócer que en los 90 la economía había crecido 6 veces más que las pasividades, queriendo marcar naturalmente el desprecio que siempre tuvieron los partidos tradicionales por los uruguayos. Mientras tanto, Uichek analizó la afirmación del ministro y encontró increíblemente que era falsa, ya que la economía creció durante la década de los 90 un 37%, mientras las pasividades se subieron un 54,9%. ¿Ok? Entonces, usted va sumando las mentiras de un ministro, usted va sumando la otra ministra con el tema de la gente en la calle, suma la otra de la otra ministra hablando de que andamos con el ADN, arrancó el ADN. Bueno, digo, esto ya es un relato. Bueno, entonces, lo que pasa es una cosa, vamos para a aclararle un poco a la gente, ¿no? Nos quedamos todavía con el tema del plan de emergencia, que me quedó la sangre en el ojo, ¿no? Sí. Lo que pasa es algo, es que ahora mismo no hay nada que mostrar. Vamos a decirlo con total claridad. No tienen nada. Exacto. Entonces, el momento en que no hay nada que mostrar y que verdaderamente hay que hay que mostrar algo, entonces ahí es donde aparecen estos esfuerzos descoordinados, desde mi punto de vista, porque sale uno a decir una cosa, otro a decir otra, es decir, son un poco de intentos descoordinados, y por otro lado también la prensa, que necesita también decir algo, hablar de algo, ¿verdad? Es decir, también hay noticias que... hay una necesidad de generar noticias en espacios donde hay muy poco para informar. Yo le voy a decir algo, Adriana, con el mayor respeto. Usted sabe que no es la prensa la que genera la noticia a esta altura política. Es el propio político en la necesidad de poder hacer un lugarcito adentro de... Es el que genera, porque esto es como cuando salió a hablar Mujica en su gobierno, a hablar del duende. El duende era él. Y él salía a la prensa a hablar de un duende que se filtraba de lo que pasaba dentro del gobierno. Claro, y era él que le daba la data. Claro, pero a ver, mientras estábamos hablando del libro de María Urruzola, podía salir cualquiera de estos a decir cualquier cosa y nadie lo escuchaba. ¿Por qué? Porque había otro tipo de cosa en primer plano, que era grande, que era importante. A eso me refiero. En el momento en que desaparecen grandes temas, todo esto empieza a tomar otra dimensión, cosas en las que no nos detendríamos, y bueno, nos detenemos, porque es lo único que hay además. Y además no hay grandes, logros o grandes cosas sobre las que apoyarnos. Entonces, quiero hablar del plan de emergencia. Sí. El plan de emergencia debió ser, es un plan de emergencia. Lo que pasa es que el plan de emergencia era, como dice su nombre, bueno, algo para salir de un momento muy, muy difícil para muchos uruguayos, pero no fue acompañado, es decir, no fue diseñado a largo plazo y no fue acompañado de otro conjunto de políticas sociales que permitieran que la emergencia cayera. Claro. Es decir, cuando nosotros estamos... de alguna manera diseñando políticas sociales. Las políticas sociales no están hechas como para, generar prestaciones indefinidas en base a ciertas cosas. Y cuidado, países tan liberales como Estados Unidos tienen prestaciones fijas para cierto tipo de personas. Ahora, si el plan ese de emergencia hubiera sido acompañado con un, yo creo que era lo primero que había que hacer, incluso antes de la educación, si inmediatamente el primer gobierno se hubiera puesto junto con ese plan de emergencia a solucionar el tema habitacional, que Montevideo es dramático, hay gente viviendo en condiciones infrahumanas. Cuando nosotros a la gente le ponemos una vivienda con un piso de monolítico, con un techo sobre su cabeza, que con unas calles de modo que el agua de la lluvia no le entre adentro del rancho. ¿No? Una casa seca. A partir de ahí empiezan a darse un conjunto de posibilidades para la gente. Por ejemplo, la posibilidad de que el niño tenga una mesa para hacer sus deberes. La idea de que la señora que está allí y no puede salir a trabajar porque tiene hijos pueda coser para afuera o tejer para afuera. Es decir, se evitan enfermedades. ¿Verdad? Con lo cual los gastos de salud disminuyen, las muertes disminuyen. Entonces empieza a haber un conjunto de condiciones que favorecen que las personas tengan recursos propios para salir adelante. Y no quiero decir solamente recursos materiales, quiero decir recursos anímicos, recursos el tiempo. Es decir, porque bueno, no es lo mismo estar durmiendo en un colchón en el suelo, en un rancho que entra el agua cuando llueve con el barro, que bueno, estar en un, aunque sea el mismo colchón en el piso, no es lo mismo estar sobre un suelo de baldosa. Estamos de acuerdo. Entonces, ahí es donde vemos que esas políticas sociales no fueron pensadas, instrumentadas globalmente, por decirlo así, con un tratamiento de pinza, ¿verdad? De por un lado darle a la gente para comer ahora y por otro lado asegurarle que, bueno, de futuro va a poder tener un lugar donde no estamos hablando de pisos de parqué, ¿verdad? Estamos hablando de algo decente, tampoco estamos hablando de un techo para tu país, ¿no? Que eran unas cosas horribles que duraban 2 años y se pudrían todas. No, estamos hablando de casuchas de perro, le decían, ¿verdad? Sí. Y estamos hablando de cosas secas, decentes, etcétera. Entonces, si junto con eso, junto con el plan de emergencia, hubiera habido un plan de vivienda, un plan de alguna manera de solución urbana para ciertos barrios que no tienen saneamiento, que no tienen absolutamente nada. Entonces posiblemente hoy estaríamos en una situación distinta, porque los números realmente son tan chicos, nosotros somos tan pocos, Está bien que como somos pocos también el producto es pequeño, pero el producto ha crecido muchísimo y se ha gastado en tanta cosa. Si solamente el Ministerio de Desarrollo Social le hubiera pasado a la Facultad de Ciencias Sociales, donde yo trabajo, menos plata para consultorías al santo botón, ya nomás allí habría un montón de plata para repartir. Entonces, estamos verdaderamente pensando en unas políticas, y también está pasando, unas políticas del siglo XXI y XXII en un país que tiene problemas del siglo XIX, como es el de la vivienda, ¿no? Tenemos ahora un sistema de cuidados, sistemas de cuidados hay en los países más avanzados del mundo, pero existe sistema de cuidados en países donde nadie vive como vive hoy en el Marconi. Se puede instaurar ese tipo. ¿Qué voy a ir a cuidar yo a un enfermo que el enfermo está en condiciones absolutamente infrahumanas y donde el cuidador no tiene ni dónde sentarse? Claro. Entonces allí estamos teniendo eso, es decir, como también un problema hasta de visiones de clase social, ¿no? Que vienen los consultores con sus necesidades y se piensan que sus necesidades son las necesidades de la gente. Claro. ¿No? Y además le viene muy bien porque hacen la consultoría y cobran plata. Entonces, sí, a ver, el ministerio ha gastado. Sí, han armado un, y además es una estructura. Agenda, es una agenda que no tiene que ver con las necesidades de la gente. Que tiene que ver con las necesidades de una élite. De una élite intelectual en el Ministerio de Desarrollo Social, estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Pero a ver, ahora, las transferencias para los trans, sí. Porque sufrieron acoso del Estado. A ver, esta gente que vive en esas casas no sufrió acoso del Estado, claro. Por vivir ahí, ¿no? Es decir, entonces, los trans, las guías sexuales hechos por las ovejas negras, esto, ¿verdad?, del sistema de cuidados del siglo XXI. Sí. Es decir, son unas cosas que uno dice, pero esta gente viven en un avión, sí. ¿No? Viven en un avión de Francia a, es decir, de, claro, de la UNESCO, claro. A las Naciones Unidas, sí, sí. Y de las Naciones Unidas, sí, sí. A Washington, es decir, porque no se entiende de otra manera. Claro. Entonces yo creo que ahí hubo ese problema, que no fueron políticas sociales y además errores que se cometieron desde el propio Ministerio de Vivienda, ¿no? Que el propio Ministerio de Vivienda tenía desde muy temprano en este gobierno, una idea totalmente equivocada de cómo había que rediseñar el espacio urbano. Ellos no querían, por ejemplo, deslocalizar, no querían vaciar ciertos barrios y reubicar a las familias en otros lugares para no destruir las relaciones sociales que estaban en el barrio. Uh-huh. Sin embargo, ellos no percibían que eran relaciones, muchas veces, no sanas, ¿eh? Eran relaciones muchas veces de delincuencia, eran relaciones de distinto tipo de violencia, y que verdaderamente lo mejor hubiera sido desarmar ese tipo de relaciones y permitir que la gente, sobre todo la gente de bien, digamos, pudiera armar su propia vida en base a un trabajo, a una dirección estable, y a la falta de temor por represalias que vio aquel o que no vio al otro. Uh-huh. Entonces, ellos cuando se les fue el problema de las manos lo admitieron, si nos equivocamos. Y yo me enojé mucho una vez con una compañera, colega también, que me dijo nos equivocamos. Pues yo le decía, pero ¿cómo pueden decir que se equivocaron? Es decir, no es una falta de ortografía que dice, ay, me equivoqué. No, es algo muy serio. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Porque además hay bibliografía sobre eso. Estamos de acuerdo. Es decir, es parte de esa visión romántica que había de que, bueno, de que las relaciones entre los pobres son buenas y siempre todo es bueno porque los pobres son buenos. A ver, no se puede decir. No se puede hablar de bondad de ningún colectivo social. Hay de todo en todos lados. Claro. Entonces, lo que otra gente de otras clases sociales puede hacer es elegir. Sí. Es decir, si yo pertenezco a la clase media alta, si a mí no me gusta un barrio, me voy a otro. Sí. Pero la gente pobre no puede elegir. Uh-huh. Y ahí es donde tiene que estar el Estado. Entonces ahí es donde me parece que lo que ha fallado es un modo más maduro, más responsable de las políticas sociales, y por otro lado una cierta frivolidad que emana de las, podemos decir, de las inquietudes propias de su clase, de los consultores, que no se dan cuenta cuáles son las necesidades de la gente y tampoco le importan, porque el consultor lo que quiere es tener trabajo. Claro. No es un político. Sí. Ramiro, quería plantear algo. Lo que pasa es que hablar con usted es muy rico, en la medida que un tema me va trayendo al otro y cada vez me alejo más. Pero usted dejó al pasar algo que en un ratito después que hable con Ramiro quiero volver. Usted habló de las ovejas negras, usted habló de un montón de cosas. Y el otro día apareció un informe, y después ya entró en eso, que para el 2035 habrá en Uruguay más personas mayores de 65 años que menores de 14. Sí, claro. Es un tema complicado. El otro día lo hablaba con el historiador acá, en vivo, es de acá, de La Valleja, de Minas, el profesor licenciado y magíster Luis Pacheco, y tocamos todo este tema de lo que está pasando en la campaña, el despoblamiento, empezamos a hablar de cómo este país se constituyó, cómo creció la inmigración, cómo llegaron los, ¿no? Sí. Cómo fue poblándose este país y hablábamos de esto. Ahora después quiero hacer un capítulo, pero tocar esto, porque cuando se habla de un proyecto país, me parece que el proyecto país debe abarcar todo esto. Usted está hablando de esto, ¿para qué fue generado el Mides? Bueno, para eso, pero después pensando en, claro, ¿verdad? Claro. Para que eso en algún momento comience para que termine. O sea, claro, se sabe el comienzo y ya el fin. Este, claro, es el capítulo. Pero acá viene con que llegó otro gobierno, vio que había un agujero ahí lindo para mantener el club, ¿verdad? Y fue lo que fueron generando, un club. Hicieron un club de amigos, ¿verdad? Porque cada día tiene más... Hay muchos clubes amigos. No, ni que hablar, pero estamos hablando puntualmente de esto. Ahora... No, pero puntualmente en esto. Sí, perfecto. Claro. Muchos clubes, estamos de acuerdo. Porque también están las ONG después de costado y esto. Que... Bueno, ahora... lo que sigo sosteniendo, que Ramiro un día lo planteó como politólogo, dijo, bueno, lo que ha quedado de manifiesto es que el Frente Amplio no tenía nunca un proyecto país. Nunca tuvo un proyecto país en ese aspecto. Porque se van generando cosas y esto trae lo otro y aquello. Y después voy a volver, después que hable de Ramiro, con este tema sumado a que digo que no tenía nada pensado cuando aparece... la ley famosa, como lo dice el pueblo, como lo dice la gente, la ley del aborto, ¿no? ¿Qué tenía de pensado eso con estos números a la vista? ¿Verdad? ¿En qué estaban pensando en eso? ¿Con qué números, perdón? Y con esto de que en el 2035 va a haber más de 65 años que 14. Eso sí que es un relato. No tiene absolutamente nada que ver. Ahora le entramos a eso. Ahora le entramos. Sí, dejemos a Ramiro que plantee que está en este tema que usted está saliendo de la gatera. Sí. Adriana, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ramiro? Muy bien, y usted al final nunca terminamos de hablar de educación. Que nunca terminamos de hablar de educación. No, la próxima vez empezamos a hablar de educación, así ya después prometido. Nos dedicamos a otras cosas. Prometido. No, yo el otro día observaba curioso en el Facebook un pequeño debate que había tenido usted con el señor Esteban Valenti, en el muro de Esteban Valenti, puntualmente. Y te perdiste el debate con la senadora Paisé, que fue mucho más divertido. Creo que lamentablemente me lo perdí o creo que le comenté. No, fue con Casiani también que tuvo un pequeño debate. Bueno, sí, mis debates en Facebook ya están. Bueno, pero son emocionantes de seguir, eso lo confirmo. No, era puntualmente porque Uruguay había caído en algunas cifras, en una estimación de indicadores que hizo el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Que Valenti no podía creer cómo habíamos perdido posición frente a Argentina, por ejemplo, ¿no? Y que usted le dijo puntualmente que si aquí se midieran los índices de pobreza como se medían en Argentina... Le dije dos cosas distintas. A ver, ¿puedo explicarlas? Una fue esa, que si se midieran aquí los índices de pobreza con la misma metodología que en Argentina, nuestros índices de pobreza posiblemente fueran más altos. No quiere decir que fueran los mismos que Argentina, pero si Argentina está en un 30% de pobre, yo creo que no sería raro pensar que en Uruguay pudiera haber, no sé, un 20% de pobres en lugar del 10%. Digamos. Claro. Podría haber el doble posiblemente. Pero eso tiene que ver con unas metodologías que no ha cambiado el gobierno. Quiero decir, estamos con la misma metodología que se usaba en la época de Jorge Valle o en la época de Sanguinetti. Esto lo quiero dejar claro, porque no es como lo que hizo Cristina con el INDEC, que de alguna manera cambió los modos de medir y después terminó diciendo que había menos pobreza en Argentina que en Alemania. No. Es un modo de medirlo. Entonces, eso fue una cosa. Le dije, sí, si se usaran las mismas metodologías que en Argentina, tendríamos pobreza, un índice de pobreza más parecido a la de ellos. Posiblemente sí. Es decir, yo no estoy en condiciones de estimar, pero sin duda muy superior al que tenemos ahora. Y la otra cosa que le dije es que algo que no estaba tomando en cuenta, que el programa de las Naciones Unidas sí toma en cuenta, son los índices de género. Hay dos índices en, que se preocupan las Naciones Unidas de relevar en relación al género. El índice de desarrollo de género, que es hasta qué punto en los países las mujeres están educadas, pueden acceder a la escuela, pueden acceder legalmente a puestos, a lugares, a responsabilidad. Y eso está pensado no para Uruguay, eso está pensado sobre todo para los países árabes, países muy tradicionalistas, que verdaderamente ponen obstáculos reales a que las mujeres puedan ir a la escuela. A la escuela, no digo a la universidad, a la escuela. Uh-huh. Y en eso Uruguay está muy bien parado. Pero lo que le hace daño a Uruguay es la brecha que hay entre el desarrollo de género y la potenciación de género. La potenciación de género tiene que ver con el acceso real de las mujeres en los parlamentos, en los poderes, en el poder ejecutivo, en los ministerios, en la justicia, en los niveles más altos de la justicia, en puestos de gerencia a nivel empresarial. Es decir, la igualdad entre los géneros en cargos de responsabilidad en todos los niveles de la sociedad, podemos decir. Entonces, en eso Uruguay cae mucho, y ahí fue donde me dijo Valenti algo así como, no todo pasa por el ombligo de si, del género o algo así. Bueno, las Naciones Unidas lo toman en cuenta. Lo que yo también le decía a Valenti es que realmente lo que nosotros necesitamos para hacer un análisis de ese tipo es ver, estudiar cada una de las variables que el informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un muy buen programa, cómo los ha elaborado y cómo estamos punteando en cada caso. Porque el programa, hay que decirlo, el índice de desarrollo humano es un índice que vino a sustituir de modo más completo, más complejo, lo que antes se usaba como índice de desarrollo de los países, que era simplemente el Producto Bruto Per Cápita. Entonces dicen, bueno, no solamente, no todo es Producto Bruto Per Cápita, no todo es dinero. Hay cosas que ayudan a la gente a vivir bien, aunque el Producto Bruto Per Cápita no sea tan alto, y por ejemplo está el saneamiento, está la calidad de la vivienda, etcétera, ¿no? Y está, bueno, estas cosas que se ven. Entonces habría que analizarlo. Pero yo creo que esos son dos aspectos que sí, que habría que tomar en cuenta, ¿no? No sé, en particular, tampoco los datos que habrá enviado Uruguay sobre eso, ¿no? Así, bueno, que en principio ese fue el debate con Valenti, que fue muy corto. Sí, sí, es clarísimo. fue muy corto. Es clarísimo. No, a ver, yo tengo buena relación con Esteban. No, me imagino. A ver, vamos a analizar un poco ya que estamos... Y además vos sabés, Ramiro, sí, que seguís el debate, que muy rara vez Esteban contesta, ¿no? Sí, es muy raro que conteste. Bueno, pero ahí se ve que sintió la necesidad puntual, sí, de contestar, ¿no? Sí. Porque el argumento que usted expuso era un argumento que llamaba a la contestación. Era evidente que necesitaba de parte de él contestar, ¿no? Entonces, bueno, yo... Ahora, qué bueno cuando uno entra a un muro y pasan estas cosas, ¿no? Debates de allá arriba, ¿no? Por claro. En el buen sentido de que nadie se sienta excluido. Pero digo, debates de arriba. Una vez se entra en las redes sociales acá departamentalmente. Bueno, yo lo tengo no para eso, creer. No, pero está bárbaro. Yo lo tengo para pero eso. Pero está perfecto, sí, Adriana. Sí. Yo lo que miro acá, hay gente que juega la política y pone, me voy a comer un puchero. No sé. Un edil, ¿no? Un diputado. Claro. Me voy a comer un puchero. Me levanté tarde. ¿Cómo están? ¿Hay gente? Una cosa. Yo digo, pero no puede ser esto. Bueno, yo qué sé. Y en los debates son, bueno, yo qué sé. Después hay gente que también se queja de espacios que hay en donde no hablas bien de... Ah, te elimino. Una máquina de eliminar. Sí, bueno, sí. Yo padecí eso, ¿no? Hace mucho tiempo padecí, me tiraron para afuera. Me tiraron para afuera. Bueno, pero no hay que ofenderse, ¿no? Porque uno va de alguna manera también depurando. No, pero es si habla, es como si yo mañana, porque usted habla mal del programa, yo mañana le elimino. Claro, claro, usted, claro. Con altura, usted puede marcar, mira, cuando hablas con Adriana Marrero no me gusta esto, cuando habla claro. Ramiro esto, cuando vos decís tal, bueno, ¿Será? Lo digo por esto, y ahí viene el debate, ¿no? O sea, el debate con altura. Sí. Uno va a exponer por qué y el otro expone por qué, pero no con esa banalidad de cosas. Pero claro, algunos ya se ofenden porque claro, alguien les pueda marcar, o porque el gobierno marca, uno marca esto de que estábamos hablando del Mides, o puede marcar un montón de cosas. Ah, ya no, pum, afuera. Sí, ya sí, está. Sí, sí, sí, eliminado. Bueno. Ya está. Esto es contra... Ahora, volviendo un segundo, sí, porque yo tampoco quiero que quede. Nuestro problema, nosotros tenemos, nuestro problema demográfico tiene que ver con una muy temprana, que empieza ya a comienzos del siglo XX, disminución del número de hijos. Sí, bueno, ahí yo... Usted entró en el tema, yo quería hacer una introducción. No tiene nada que ver con el aborto. No, se trata de, a ver si queda claro. No. Yo cuando hablo de una política, de un gobierno que tiene un programa, que tiene un proyecto, era como usted hablaba del tema de la parte social. Bueno, haber pensado en el tema de la vivienda, por dónde se ataca. O sea, en la medida que estoy ayudando, ya cómo voy sacando a esta gente que hoy por hoy estoy ayudando, ¿verdad? En la medida que le voy dando, cómo voy pensando armar eso para irlo terminando. Salvo que yo ya cuando lo creo, le digo, esto ya lo dejamos acá, esto está bárbaro, quedamos acá. Bueno, eso es una cosa. Y a lo que yo me remito es, cuando llegan este tipo de informes, ¿verdad? Y usted hablaba de la natalidad. Antiguamente las clases altas, se daba aquello de muchos hijos, ¿verdad? La clase alta estoy hablando, ¿no? Claro. La media nunca fue, me parece a mí, de gran, podía haber excepciones, pero no, la clase media nunca fue de una gran cantidad de hijos. La baja sí, también. Eran los dos extremos donde se daba esto, arriba y abajo, ¿verdad? Ahora, cuando yo hablo de esto, a donde quiero llegar, a ver si puedo expresar lo que tengo en la cabeza, que era lo que conversamos. El otro día me llega este informe. En el 2035 habrá en Uruguay más personas mayores de 65 años que menores de 14. ¡Plum! Es cierto que es un proceso, es algo que se viene dando desde hace tiempo. Por eso el profesor Pacheco tiene una charla que él va dando, que va contando el proceso de cómo crecimos y cómo ya desde hace tiempo se empieza a despoblar, sobre todo el campo, por sobre todo, va a quedar ahí el pasto solo en cualquier momento, ¿verdad? Y lo que yo veo que hay falta de políticas totales en todo, hasta esto, aquello, lo otro. ¿A dónde quiero llegar? La clase alta, hoy por hoy, empezó a dejar de tener esa cantidad de hijos. La media todavía bajó más todavía de lo que tenía. Y la clase baja también ha bajado los números. A medida que aumenta el bienestar, perfecto. La gente tiene menos hijos. Perfecto. Ahora, acá quiero llegar. Si la alta bajó, si la media bajó, y dentro de todo es la baja la que sigue, ¿no? Hoy, más con esto, y es la que más va por el tema de la interrupción del embarazo. ¿Cómo? O sea, a ver, no quiere decir que no tengan derecho a la interrupción o lo que ya se votó, la ley, si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, si es católico o si es apostólico, si, lo que sea. No quiero entrar en eso, quiero entrar en un gobierno que cuando tira esto para adentro no estaba pensando en las consecuencias de toda esta otra estadística que también claro, se va dando, que a su vez ayuda. No quiere decir que sea este el factor fundamental por el que se produce esto. No es que sea un factor fundamental o no, es que no están emparentados, aunque parezca... Ah, yo creo que sí. Bueno, podemos debatir. ¿Usted quiere creer? No, yo tengo los números para... No, pero a ver... Y he hablado con personas que también están de acuerdo con lo que yo planteo. Es una cosa más que se agrega para... No, pero a ver, vamos a empezar vamos a empezar de nuevo. Un error de partida es pensar en Uruguay como si Uruguay fuera una especie de todo, una especie de conjunto absolutamente cerrado, que bueno, que se reproduce en sí mismo. Uh-huh. Nosotros no podemos explicar la evolución demográfica del Uruguay sin tomar en cuenta las olas de emigración que ha habido. Uh-huh. Las sociedades no se reproducen o no crecen solamente por nacimientos y mortandad. Porque la idea, es decir, vamos, si nosotros lo pensamos bien, el hecho de que haya tanta gente mayor de 65, uh-huh, nos habla de un buen sistema de salud. Es decir, a medida que el sistema de salud mejora, la expectativa de vida al nacer mejora. Uh-huh. ¿Mm? Y además también es verdad, no es lo mismo una persona de 65 años hoy que una persona de 65 años hace 50 años. Mi abuelo se jubiló con 50 años. Uh-huh. ¿Eh? Después que tenía 50 años, estaba convencido de que vivía regalado. Entonces, la gente emigra. Nosotros tuvimos un conjunto de olas migratorias que fueron dramáticas. ¿Por qué fueron dramáticas? Primero, porque emigró gente joven. Emigró gente joven y gente educada, es decir, gente de 20, 20 y pico de años, que se iba del país, que ahora está viviendo fuera del país, que está viviendo en España, que está viviendo en Estados Unidos, que está viviendo en Australia, la diáspora. Sabemos que la diáspora ha sido enorme. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa diáspora? ¿Que se nos fueron un montón de jóvenes? Sí, pero que además todos esos jóvenes han tenido hijos que no son uruguayos. Uh-huh. Es decir, está por ahí un conjunto de españolitos, un conjunto de norteamericanos, un conjunto de argentinos, australianos, italianos, por todas partes, uh-huh, que no son uruguayos. Y si esos jóvenes no se hubieran ido, estarían acá. Uh-huh. Se habla de 400.000 uruguayos, de no sé cuántos, medio millón de uruguayos que están afuera. Uh-huh. Sí, pero no se habla de los hijos que esos uruguayos tuvieron afuera. Uh-huh. Entonces, allí tenemos una enorme fuente de vaciamiento de nuestra base reproductiva, pero no solamente de nuestra base reproductiva, de nuestra base productiva, porque esa gente que era muy calificada está aportando su esfuerzo para que otras economías crezcan. Estamos de acuerdo. No para que crezca nuestra economía. Estamos de acuerdo. Entonces, allí yo diría que tenemos el principal inconveniente, en que no tenemos modo de que esa gente vuelva. ¿Por qué? Porque si esa gente quisiera volver, y algunos han intentado y se no han están vuelto, las condiciones dadas. Se han vuelto, pero es que no es posible desarraigar a los niños, porque para los niños Uruguay no es más que algo de lo que hablan los padres. Claro. Nunca han conocido Uruguay, posiblemente. Uh-huh. O si han conocido, vienen de visita, sí, y se vuelven. Claro. ¿No? Entonces, ese es el principal problema. El segundo problema es, y acá estoy hablando un poco de atrevida, porque acá están los demógrafos que saben muchísimo más, pero el segundo problema es que solo recientemente Uruguay se está convirtiendo en un país atractor de inmigración. Yo creo que los uruguayos no somos lo suficientemente agradecidos con todos los peruanos, dominicanos, cubanos, venezolanos que están viniendo a trabajar a Uruguay. Yo ahora mismo ando por Montevideo y todos los días me encuentro gente, muchachos jóvenes de distintas partes de América Latina. Yo estoy encantadísima, porque esa gente, hay que pensarlo así, no estudió acá. Es decir, nosotros, que fue lo que, es decir, la exportación que nosotros hicimos, la pérdida, fue que toda esa gente que se fue estudió en Uruguay gratis, se atendió en Uruguay gratis. Uh-huh. Es decir, nosotros hemos hecho una inversión en ellos y esa inversión va a rendir a otro país. Uh-huh. En este caso es a la inversa. Esta gente ha estudiado y viene acá, ¿a qué? A trabajar, están contentos con lo que paga Uruguay, no se quejan, trabajan y posiblemente tengan hijos acá. Ese es una apuesta, si lográramos sostenerlos, una apuesta mucho más segura que cualquier otra cosa. Es decir, a ver, el problema con las madres que se embarazan es que si una mujer, es decir, esto es lo tiene que entender la gente, si una mujer no quiere tener un hijo, no lo va a tener. No lo tiene. No lo tiene significa, mientras el aborto era ilegal, la cantidad de abortos en este país era igual o más grande que ahora, pero además más sangrienta, ¿eh? Porque morían más mujeres. Bueno, entonces, ahora lo que se ha hecho es simplemente, por ejemplo, estadísticas también, no hay muertes de mujeres por abortos. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que entender. A una mujer no se la puede obligar a tener un hijo que no quiere. Estamos de acuerdo. Entonces, como no se puede, no se puede, porque ya le digo, el aborto lo va a hacer igual. La cuestión es, ¿cómo convencemos a la gente que empieza a vivir un poco mejor? Es muy difícil convencerla de que vale la pena tener un hijo más si sabe que a ese hijo no va a poder darle las mínimas condiciones de vida. Porque esta cantidad de hijos que suelen tener la gente más pobre muchas veces tiene que ver con el hecho de que no tienen control de su vida y viven en condiciones tales que, bueno, o no acceden, y no es que sean gratis o que no sean gratis o que los den o que no los den, pero muchas veces no acceden, anticonceptivos, no, bueno, en fin, es una situación muy loca. Muy rara de describir. Entonces, creo que... Ahora, ¿usted no cree que habría que hacer campañas de natalidad? No de... Bueno, si se quisieran hacer campañas, pero porque, se podrían. Por ejemplo, España hizo en algún momento una campaña... ¿En qué camino terminamos? Porque ya estamos hablando, 2035, bueno, es una locura esto, es un suicidio. Vamos a un suicidio de gente vieja. Sí, pero lo que pasa es que si es un país, a ver... es un suicidio. Déjame terminar la idea. Este es un país que está viendo en Daniel Martínez, que es un tipo bárbaro, que yo lo aprecio personalmente, que me parece sensacional, en una persona que tiene 60 años, el futuro del país, la renovación. Entonces, ¿usted cree que pasa por ahí? ¿Cuál? Pero a ver, ¿usted cree que se van los jóvenes? No, jóvenes se van porque en este país... No, pero le iba a decir, no tienen... de la fuerza política, que no está ahí el futuro. Están esperando a ver qué decide Danilo Astori, perdón. No, bueno, eso no, bueno, a ver, bueno, no es verdad. Bueno, pero a bueno, ver, pero es lo que, a ver, la gente es lo que lee, la gente es lo que escucha. Topolanqui dice que van a decidir primero a ver qué va a hacer Danilo Astori, perdón. Digo, Topolanqui es parte de la misma, estamos hablando de la, yo no quiero entrar en eso ahora, no. Es decir, quiero quedarme en el no, tema, yo le pasé un... es interminable. Lo que quiero decir simplemente es esto, estamos en un lugar, en un país, donde una persona de 40 años, es joven, es claro, joven, claro. Y nosotros hemos tenido, yo qué sé, no sé, Colombia, que es un país cercano, digamos, un país, a ver, tuvo un gabinete, que es verdad, le decía el kindergarten, que era toda gente de 30, 35 años. Imaginemos ahora un ministro de 35 años. A ver, hubo elecciones en Francia. Imaginemos un presidente de 39 años. Imaginemos un presidente... A ver, cuando recién se salió de la dictadura, ¿qué edad tenía Sanguinetti cuando accedió al poder? ¿Y qué edad tenía Luis Alberto Lacalle cuando accedió al poder? Y cuidado, que Sanguinetti, antes de la dictadura, ya había sido ministro. Estamos de acuerdo. ¿Y qué edad tenía Sanguinetti cuando fue ministro? Entonces, si nosotros empezamos a ver, se ha dado en los últimos 50 años un proceso de envejecimiento de las élites, pero sobre todo de la responsabilidad. Es decir, vemos a chicos, a los 30 años, pará, chiquilín, no sabes nada, empezá a aprender un poco. ¿no? Uh-huh. Es decir, a ver, Fernando Amado, que es un muchacho que se aparece como el loquito del Partido Colorado, que está haciendo, ¿qué edad tiene? Tiene 36, 37 años. Uh-huh. No quiero decir que sea viejo, pero no es un chiquilín. Un chiquilín si tuviera 10 años menos. Entonces, acá estamos con una distorsión que a mí no me extraña que realmente alguien que dice, caramba, tengo estudios, tengo esto, tengo lo otro y estoy a los 25 años haciendo cola a ver si me contratan de mandadero. ¿Por qué? Porque no me dan responsabilidad para nada más, porque no tengo manera de acceder a nadie. Claro. Este es un país donde nadie se retira. Claro. Nadie se retira. Todo el mundo quiere seguir trabajando hasta que se muera. Claro. Entonces, ahí hay, efectivamente, esto es cultural. Esto es un cambio cultural mucho más que demográfico, porque claro, digamos, como resultado de la cultura aparecen los cambios demográficos. Si yo sé que voy a tener que mantener a mis hijos en mi casa hasta los 30 años, uh-huh. bueno, tengo uno solo, ¿eh? Porque a ver, pero claro. Si yo sé que a los 20 se van a poder independizar, es otra cosa. Estamos de acuerdo. Entonces, es decir, está muy bueno el planteo que usted hace. Y la medida muy bueno, o sea, es como abrirnos también la cabeza por otro camino. Por supuesto, es que no es solo ahí, es decir, no es solo eso. Es decir, no es solamente una contabilidad de los que nacen y de los que mueren. Es un modo de pensar, bueno, pero nosotros queremos tener hijos, ¿para sí. qué? ¿Para ubicarlos dónde? Es decir, que, a ver, yo qué sé. Ahora, si hoy... A no, mí me dicen que si soy, hoy, yo tengo 58 años. A mí me están diciendo yo soy joven. Yo qué sé, no me embromen. No, es decir, yo tengo ganas de jubilarme ya. Entonces, trabajo desde los 19, ¿no? Entonces, hay un momento en que nosotros vemos que si no salimos a otro lado, no nos damos cuenta de que estamos enfermos, sí. de que estamos verdaderamente distorsionados. Pero hay una cúpula que justamente hace todo para que esto no ocurra, Adriana. Bueno, por eso mismo, usted hablaba, por esa cultura pasa. De perpetuarnos. No, pero ¿sabes lo que pasa? No vale echarle la culpa a las cúpulas, porque las cúpulas están expresando algo, porque esas cúpulas están siendo votadas. Entonces, están expresando algo. A la gente... Sí. La gente también actúa así en sus lugares de trabajo. La gente está trabajando en una empresa y viene un contador y lo menosprecia. Porque es contador, que se piensa, yo hace 40 años que trabajo en la empresa. Uh-huh. Y bueno, a ver, vos harás 40 años que trabajás en la empresa, pero vos no sos contador. Y seguramente el contador conoce normas más, las últimas normas de cómo se hacen las cosas, y seguramente sabe cosas que vos no sabés, y bueno, dejale lugar al contador. Uh-huh. Entonces yo creo que está lleno de eso, que lo tenemos en el alma. ¿Por qué? Porque como también es un país muy cerrado, muy mezquino, muy egoísta, nadie quiere cederle un lugar a otro. El de 30 no le quiere ceder al de 20. El de 40 no le quiere ceder al de 30. Entonces, así es que la gente se va. Claro. A ver, se va. Entonces, yo creo que hay que incorporar también todos estos elementos, ¿no? Para entender, bueno, ¿por qué somos así? Uh-huh. Entonces, yo espero, sinceramente, sí. que nosotros también dejemos... esta cosa que también, porque también nosotros somos muy autocomplacientes con nosotros mismos, xenófoba, racista y de todo tipo, que nos hace rechazar la inmigración. Lo que nosotros, una política buena que tendríamos que tener, pero que tuvo oposición de todos lados cuando se planteó, fue impulsar la inmigración. Estamos de acuerdo. Se quería en un momento impulsar, eso incluso Valle lo planteó, impulsar la inmigración de gente de Oriente. Sí, malayos, los malayos. Pero de cualquier lado, incluso no, China, digo, cuando tenían el problema de que solamente podían tener un hijo por sí, familia, sí, ¿verdad? Bueno, que vengan acá y tengan todos los hijos que quieran. Sí, sí. Y hay gente que con total caradurez te dice, es que estropean la raza. Claro. Y cuando uno se para en 18 de julio acá en Montevideo y se pone a mirar la gente que pasa por la calle, de lo único que, si tiene los ojos bien abiertos, se da cuenta, es que lo que no hay es una raza uruguaya. Claro. Porque esto es un lugar de inmigración, lo fue siempre. Claro. Hay árabes, hay de todo. Sí, sí. Desde siempre lo hubo. Sí, sí. Entonces, a ver, si nosotros no vamos a poder hacer volver a esos uruguayos, pero si podemos seguir logrando que venga esta gente... y que venga a trabajar acá, a poner su esfuerzo acá y que venga a tener hijos acá, bienvenidos sean. Y bueno, y esperemos que efectivamente sean optimistas, tengan hijos y bueno, y que sean felices como ahora, nuestros abuelos fueron felices cuando vinieron acá en primer lugar. Ahora esto, nosotros no nacimos acá. Esto que usted está hablando no se escucha como políticas de gobierno, ni del que está, ni de los que andan en la vuelta, tampoco como oposición. A ver. Ah, porque yo tengo ideas muy originales. No. Acá en este programa se habla mucho de esto. O sea, por eso yo quiero, vuelvo a repetir, que quede claro que lo que yo planteaba me parecía que es un algo más dentro de toda esta política que habría que pensar hasta dónde. Porque también hay una realidad. En la medida que la clase alta no dan, no baja la natalidad, en la media baja la natalidad y más o menos, más allá de que baja, la que queda son los pobres, entonces lo que están haciendo son pobres. Ahora hay en un país también. Que ahora, en una... un país que le va a dar Mides nada más. No, pero hay una cosa que por lo general no se evalúa, cuando se habla, bueno, del que el 50, el 40, el 30% de los niños nacen en hogares pobres. Hay una cosa que por lo general no se toma en cuenta. A ver. Que es también que los matrimonios jóvenes, aunque no sean pobres, quiero decir, aunque vengan de hogares de clase media, es tan grande la diferencia de percepción de ingresos entre la gente joven y la gente adulta. Estamos de acuerdo. Que muchas veces una pareja que no es pobre, cuando tiene su hijo, cae en la pobreza. Y bueno. No, pero pará. Sí. No quiere decir que dejen de tener para comer. Quiere decir que simplemente estadísticamente, ese nuevo miembro, ya dividido entre tres, el ingreso dividido entre dos, no les daba pobres. Pero cuando está dividido en el adulto equivalente, les da pobreza. No es que no coman. A ver si me entendés lo que te quiero decir. Sí, sí. ¿No? Es decir, no es que esa gente sea gente que dejó de poder comer o dejó de poder... No, porque incluso muchas veces cuentan con una red sólida, no tienen que pagar guardería porque tienen la abuela, cualquiera de los abuelos encantados de cuidar al nene, tal otro le paga la guardería, tal otro... No sé si... Pero los ingresos de ellos, por sí mismos, estadísticamente, les da como para caer en la pobreza. Entonces, hay un proceso de acumulación de las familias que hace que a medida que los hijos crecen, las personas también mejoran su remuneración en el trabajo, van avanzando laboralmente, por esto que decíamos. Y la salida de la pobreza es algo que ocurre, podemos decir, naturalmente para una capa de gente, no digo para todo el mundo, no. Digo que hay un grupo de personas que ahí en el medio, digamos, de la clase media y la clase baja, que aparecen estadísticamente como pobres, aunque realmente no lo sean, y aparecen como pobres en el momento de tener hijos. Uh-huh. En el momento en que nace el hijo. ¿Por qué? Porque estadísticamente dividir el mismo ingreso por por un dividendo mayor hace... Por un dividendo de un divisor. Por un divisor, ¿no? Sí. Sí. Por un divisor mayor hace que caiga, que caigan debajo de la línea de pobreza. Entonces, bueno, quiero decir, son todas precisiones de alguna manera, metodológicas, estadísticas, que bueno, que hacen que nosotros veamos las cosas de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y, de nuevo, cuando se ven políticas sociales, hay que ver lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Claro. ¿Se pueden generar incentivos para tener más hijos? Bueno, sí, el problema es qué pasa si nosotros generamos el tipo de incentivos que incentivan a que tengan hijos justamente los más pobres. No es lo que queremos. Claro. Entonces, el problema es ese, ¿qué es lo que queremos? Es decir, hay que pensar en cosas que sean factibles y que sus resultados sean virtuosos, que no agraven el problema. Uh-huh. Entonces, la solución es esa. Cuando nosotros estamos captando inmigrantes, estamos captando gente que es emprendedora por definición. ¿Por qué? Porque una persona que no es emprendedora se aguanta la pobreza, se queda durmiendo todo el día. Esta es gente que quiere salir adelante, como los uruguayos que se fueron quieren salir adelante, y por eso se fueron. Uh-huh. Estos vienen acá por la misma razón. Entonces, si eso, si nosotros logramos, así se pobló Uruguay. ¿Cómo se pobló? Sí, con sí. inmigrantes, españoles, italianos, que vinieron y tuvieron sus hijos acá. Sí, sí. Bueno, de eso se trata. Tengo a Ramiro ahí, que se me sale de la vaina. Al final nos quedamos por acá, la educación todavía ni la tocamos. Sí, a nadie le importa. No. A nadie le importa ¿cómo la no? educación. No, ¿cómo? Pero es que le voy a decir algo, Adriana, en esta charla que estamos manteniendo acá. Mire que yo miro, leo continuamente. Aparece esto de 65, 14 para el 2035. Ahora, ¿usted ve o escucha que esto se debata de la forma que se está hablando acá y esto y acá y la marcha no, con la marcha? Pero lo que no no porque también la clase política sí. se ha reproducido muy mal, es decir, estoy hablando de todos los partidos, sí, ¿no? sí es decir, empiezan a importar otras cosas y se ha dado últimamente muy poca importancia al debate de ideas. No hay debate de ideas, no hay, porque las ideas son lo que menos importa. Es decir, lo que importa es cuántos votos tengo, cuántos votos claro. no tengo, punto. Ahora, vamos así, como vamos, si no se emplean políticas, esto es un... Vamos como se dice en en la jerga, ¿no? Van para el matadero, o sea, sí. vamos al vamos matadero. Vamos todos, claro. Vamos claro, todos. Claro. Porque la acá única, algo, yo creo que la algunos única... parece que tocaran un botón de noche y dicen, igual yo vivo en Marte, bajo nada más, de día bajo, un rayo. Bueno, y después me voy. Hay un dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro. Sí, bueno, pero ahí. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Claro, el problema es que estamos todos en la misma, ¿no? Estamos, digo yo. Claro. Quiero decir, la oposición está haciendo un papel. Bueno, acá muy está. Muy triste también, ¿verdad? ¿Qué le estoy diciendo? A ver, si esto está mal, los otros no plantean lo que está o lo Exacto. que debería cambiar o una no. opción, por lo menos, para que me den para elegir. No. ¿Qué propones del mate? Mira, está muy amargo. Vos sabés que no me gusta este mate, está muy amargo. Bueno, mira, probá este que yo. Hace un poco más dulce. No me gusta mucho el dulce, pero tiene un sabor raro ahí que. Pero bueno, es distinto, pero no me gusta igual, ¿eh? Sí. Pero por lo menos uno dice, bueno, le encajó un sabor distinto a lo que estaba tomando. Sí. Tengo una opción. Mientras tanto acá seguimos. Seguimos y vamos. Y parece como que dale que es tarde, ¿no? Lo que pasa, sí, pero lo que pasa es que también, bueno, esto es muy largo. Es decir, porque también hay agendas de distintos actores, ¿no? Claro. Sí. Las ONGs tienen su propia agenda. Ya. Entonces, bueno, vaya uno a discutir algo claro. de una ONG claro. que vive de los fondos claro. internacionales que recibe. Salen todos a defender todo. Todos defienden su dinero. Esta es la realidad. Acá lo que están defendiendo son los dineros. Los ideales ya no sé dónde quedaron. Quedan pocos. Son relatos. Sí, quedan pocos para defender. Esto era como aquel. Mientras no me toque a mí, dale que es tarde. Si el famoso, si yo te diera dos coches, ¿o qué haría? Uno para mí, uno para, ¿no? Uno para el partido. Y dos casas, sí. una para mí, uno para el partido. Sí, pero las gallinas no. Claro, la bicicleta. Yo no tenía. Si te doy dos bicicletas, no, me las quedo yo porque ya tengo dos bicicletas. Claro, lo que no tenía repartía, pero lo que era de él no lo tocaba. Claro. Y esto es más o menos lo mismo, ¿no? Ramiro, Bueno, se habló sobre políticas inmigratorias, que a mí es un tema que realmente me crispa un poco los pelos, por decirlo de una forma, si no se toma de la forma en que debe ser tomado. Claro, no hay una política migratoria, eso es lo que Adriana está reclamando, justamente no hay una planificación atrás de este tipo de cosas, simplemente es un proceso que se está dando por razones ajenas a nuestro país y que realmente, bueno, yo... Bueno, no lo sé tanto, ¿eh? Es decir, decir que se está dando por razones ajenas... En el caso venezolano es clarísimo. En el caso venezolano es clarísimo. No, claro, claro, pero a ver, hay dominicanos, bueno, hay peruanos, hay... Quiero decir, de algún modo Uruguay está empezando, yo no sé, no digo que esto vaya a seguir, pero para alguna gente... Yo creo que está cayendo afuera del vaso lo que le queda en la Argentina. Cuidado con el tema de los dominicanos, ¿no? Porque ahí hubo un tema de trata de blancas, eso ya no es tan... Sí, porque acá somos puros. Quiero decir, nosotros a veces decimos, bueno, hay gente que viene a delinquir, pero tenemos un problema de delincuencia. Nosotros, quiero decir, a ver, yo creo que hay algunas cosas que no pueden, lo voy a decir de una vez, ¿no? Hay algunas cosas que no pueden ser planificadas y no deben ser planificadas. En este sentido, en el sentido de que, bueno, nosotros no podemos decir vamos a planificar traer tantos inmigrantes de tal tipo, de tal otro tipo. La inmigración en este momento no es un problema, es más bien una solución. En el momento en que nosotros tengamos tantos inmigrantes que empiecen a ser un problema, se verá. No, espera un segundo, pues no terminé mi parte, disculpe que la moleste, un segundito. Yo realmente no me gusta hablar estas cosas al aire porque creo que no aporta nada en el sentido de que no puedo brindar una solución, y a mí no me gusta hablar de un tema si no tengo una solución o una tentativa de solución abajo de la manga, ¿no? Acá en Minas nos conocemos todos, es una comunidad muy pequeña que tiene, bueno, los beneficios y las desventajas de ser una comunidad pequeña, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros conocemos algunos casos acá de que hay en ministerios públicos, hay inmigrantes que aún no tienen la ciudadanía uruguaya que están ocupando puestos que no deberían ocupar. ¿Están qué? Que están ocupando cargos de relevancia, que están encargados de programas nacionales, ¿sí?, que no deberían ocupar porque no cumplen con los requisitos legales como para estar en eso. Entonces, bueno... Sí. Hay que tener mucho cuidado con la inmigración cuando no está bien controlada. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Y no son pocos los casos, o sea, hay varios casos acá que están todos ahora, conocidos. Yo te voy a hacer una pregunta. Es triste que lo tenga que denunciar, pero bueno, es así. La pregunta es, esa persona que está ocupando esa persona o esas personas que están ocupando cargos que no deberían ocupar, ¿están ocupando esos cargos porque ellos quieren o porque alguien los puso? Sí, yo creo que hay un poco de ambas, ¿no? Claro, porque entonces ahí hay un problema. No le echemos a los inmigrantes la culpa de nuestros propios pecados. Es decir, si nosotros preferimos que alguien que no puede ocupar un puesto lo ocupe simplemente para que me lo deba, en lugar de poner a alguien que está capacitado y que puede ocupar ese cargo, entonces la culpa no es del pobre inmigrante que viene hacer lo que pueda hacer. La o lo que no pueda, capaz que no está capacitado también. Bueno, claro, pero ¿él qué sabe? Lo voy a poner así, ¿él qué sabe? Usted hablaría a criollo, la culpa no es del chancho, sino quien le rasca el lomo. Exacto, porque, a ver, es lo mismo con casi cualquier cosa. La cuestión es nosotros cómo nos regulamos a nosotros mismos. Porque si yo empiezo esto, por ejemplo... Es un problema de planificación. Había, la vez pasada, un candidato a rector que no pudo ser candidato a rector porque no es de nacionalidad uruguaya. Y bueno, y no pudo ser candidato a rector. Si no estamos de acuerdo con que la nacionalidad es importante, bueno, modifiquemos la ley. Pero mientras la ley no se modifique... Hay que cumplirla. Estoy de acuerdo. Ese es el problema. Ese es el problema, que no se está cumpliendo la ley. Ah, bueno, pero entonces exacto, entonces el problema es la inmigración. Porque esa persona que está violando la ley, la violaría de mil maneras más. De muchísimas otras maneras. Las está violando de una. Sí, sí. Pero no vamos a... Es decir, el inmigrante es el que menos responsabilidad tiene. El responsable es el que viola la ley, el uruguayo que viola la ley. Sí. Lo que pasa es que entramos en un tema que es largo para conversar, y le voy a decir por qué. A veces hay mandos medios que son requeridos desde algunas embajadas y queda esa complicidad entre ese mando medio que tiene el poder como para, ¿verdad? Y esa complicidad que lo hace con ese diplomático, donde le van a golpear la puerta de la embajada y le dicen: acá estamos, ¿qué hace nuestra embajada por nosotros? Déjame ver qué hago. Levantan los teléfonos y políticamente arreglan con... Bueno, yo le... Claro, yo le... Es parte de un sistema corrupto. Ah, bueno. Entonces, claro, pero ahora... Ah, bueno. Perfecto, entonces ahora, ¿qué hago? ¿Le echo la culpa al inmigrante de que nuestros nacionales sean corruptos? No. Nadie le está echando la culpa a los inmigrantes. No, pero yo lo que está... falta una planificación. Estamos hablando de una... Eso no es planificación, lo que falta es derecho penal. Es decir, no sé cómo decirlo. Es decir, ¿qué planificación? Eso lo que falta es derecho penal. No. Señor, usted está abusando de su cargo público. Usted va a ser sometido a un proceso administrativo, a un sumario, y se lo echará de acá. Y después veremos si no hay más responsabilidades. Pero llega un momento en que a veces las cosas son mucho más simples. Adriana, porque a veces las complicamos. Pero cuando usted tiene una planificación, se sobreentiende. Perfecto, pero ¿qué planificamos? No me expliqué bien. Tenemos la institucionalidad, las normas de juego claras. Tenemos la capacidad productiva, industrial. No, primero las reglas de juego claras. Evidentemente, las reglas de juego claras no las tiene la gente de aquí en el uso del poder. Y eso no tiene que ver con la inmigración, sino que también, sino que tiene que ver con cualquier aspecto de la vida. Acá se viola la ley de las formas más inverosímiles. En todos los aspectos, vos pones a una persona en situación... en este estado, ¿no?, de impunidad absoluta y de responsabilidad absoluta, vos pones a la persona en situación y dices: ¿qué me va a pasar? Y efectivamente tiene razón, no pasa nada. Entonces, del mismo modo te hace eso, le compra algo a un amigo, aunque los precios sean mayores, o yo qué sé, o si no les gusta quien se presentó, declaran desierta la licitación, o cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, la cuestión es que nosotros hemos hecho de la viveza criolla algo que ya ni siquiera es viveza, algo que ya está dado por sentado. Si yo estoy acá es para sacar ventaja. Y si no saco ventaja, que no es simplemente, digamos, una remuneración, es ventaja. Y si no saca ventaja es que soy un estúpido. Y yo no quiero ser estúpido, entonces tengo que sacar ventaja. Entonces, ahí está el problema, que no es decir, bueno, desarrollo industrial. A lo mejor tendríamos mucho más desarrollo industrial, desarrollo etcétera, etcétera, etcétera, si supiéramos que las reglas hay que cumplirlas. Uh-huh. Pero como no lo tenemos nada claro, o mejor dicho, tenemos claro que el modo normal es que las reglas no se cumplan, entonces, bueno, ahí ya empieza otro tipo de cosas. Porque la cuestión cuando nosotros decimos vamos a planificar es: ¿qué querés planificar? Es decir, ¿qué es lo que falta para planificar? Porque, digamos, yo eso no lo voy a arreglar diciendo que no entren inmigrantes, así no los colocan. Que no entren empresas extranjeras porque así no levantan coimas. Pero hasta que no arreglemos el tipo que levanta coima, levanta coima y se va preso. Claro. Señor, por levantar cosas. Primero tenemos que arreglar eso, entonces, antes de afrontar esos otros procesos modernos que queremos introducir en el país. Yo creo que eso hay que hacerlo de cualquier manera. Es decir, de cualquier manera. Eso hay que hacerlo de un día para otro. Acá esta canilla se cerró. Ah, bueno. Hay que cerrar la canilla. Ah, bueno. usted misma, cuando hablábamos de la parte social, y me van quedando pocos minutos, cuando usted hablaba de la parte social también, nos daba a entender de la misma forma que nosotros pensamos de la cantidad de cosas que han metido de costado. Ahora, al meter cosas de costado, han metido cualquiera por la banderola. Por ese supuesto. Es el tema. Y bueno, entonces volvemos a lo mismo. Y han dejado de lado sí. muchas veces a gente muy valiosa. Jóvenes. Bueno, entonces no hay que planificar, no hay que replantearse, no hay que... Y es lo no, que usted... no hay que planificar, hay que hacer las cosas bien. Ya está planificado, ya está hecho. Por algo hay llamados a licitación, por algo hay llamados a concurso. Yo no sé si ustedes se acuerdan que, no sé, creo que fue al principio del gobierno del Frente Amplio, o luego, no me acuerdo si fue al principio de Mujica o del Frente Amplio, que salió el propio Mujica a decir que él, en lugar de concursos, prefería el dedo. Sí. Porque, sí, sí. ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entonces, eso lo dijo y suscitó un debate, y después dijo, bueno, pero entonces, bueno, dedo no, pero entonces hagamos una ventanilla única para todos los concursos. Sí, eso lo diseñó Conrado Ramos. ¿Eh? Eso lo diseñó el doctor Conrado Ramos y lo hicieron mal. Bueno, entonces, vamos a ver si nos entendemos. Esto está mal. Es decir, eso es lo que se ha impuesto, el dedo, la idea de que ese compañero es mi compañero y por lo tanto yo creo en él, yo confío claro, en él. Claro. Y si es bueno, no es bueno, y no bueno, importa. Y si se lleva algún mango, es como dijo también Mujica, ¿no? Con aire fresco. Es un modo como intermediar y llevarse a paladas la plata de todos nosotros. Es un modo más de ganarse la vida. Sí, sí. Entonces, si eso se ha impuesto, nosotros lo que tenemos que hacer simplemente no es planificar, es volver eso atrás. Una consulta, Adriana. Mm. ¿Usted sabe cuál es el organismo encargado de hacer los llamados públicos en el Estado, de lo que es también la organización de los cursos de formación permanente sí, y de capacitación? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cuál es el organismo encargado de bueno, eso? Bueno, tengo entendido que es la Oficina Nacional de Servicio Exactamente. Civil. Exactamente. ¿No? ¿Usted sabe que la Oficina Nacional de Servicio Civil no menos tiene una planificación sí. estratégica y no tiene cuadros gerenciales preparados para la reforma administrativa del Estado? No me cabe la menor duda, porque siempre tuvo problemas esa oficina. Bueno, todos los directores que están para ver en la página web oficial, ninguno solo tiene un curso solo en políticas públicas, en reforma estatal, en ¿y gestión para pública. ¿Y para qué? Ah, bueno. Pero hace ah, falta bueno. planificación o no hace Pero falta. Pero entonces nos falta planificación. ¿Para qué, Ramiro? Pero no hace falta planificación, entonces. No, pero a ver. Bueno. A ver, si están todos, no, pero a ver, si están donde están distintas. Los que están, no, no, no, no, no, pero a ver, son cosas distintas. Una no. cosa, no, pero a ver, una cosa es decir que hace falta planificación para, bueno, en relación con la inmigración. Adriana, no tiene planificación estratégica la organización, la Oficina pero Nacional de Servicios Civil. Me queda un minuto, sí. Claro, si no nos Ramiro, vamos del aire. Pero de nuevo, sí. en la medida en que nosotros, cuando yo digo cerramos esa canilla, no me estoy refiriendo a la canilla de las políticas, me estoy refiriendo a la canilla de la corrupción. Claro. En la medida en que nosotros cerramos la canilla de la corrupción, cerramos el poder de los pequeños caudillos, y de los medianos y de los grandes caudillos, y los inscribimos en la Constitución de nuevo y en la ley, entonces, ¿quién va a aparecer en esos lugares? Gente capacitada. Y esa gente capacitada va a saber lo que hacer dentro del marco, y va a saber proyectar y va a saber planificar para su propia institución. No sé si estoy siendo clara. Sí, sí, sí. Bueno, nos despedimos, Adriana. Bueno, ha sido un gusto tenerla bueno, de vuelta por estos lares. En algún momento hablaremos de educación, pero sí, bueno, sí. está bien hablar de estas cosas. No, pero está bueno, me parece como que. Igualmente, algo me dice que pronto va a estar detrás de los micrófonos en vivo. Por estos lares. Algo me dice que pronto va a venir por aquí. Me van a venir a buscar en un auto. Sí, mire, va de Maldonado a Montevideo, de Montevideo a Minas. Va esa blanca que tienen allá en el Conrad. Ahí está. Una si, de esas. Que si voy no, ahí tomando alguna bebida espirituosa está. Mientras miro el paisaje. Si no, le mando el helicóptero del jardinero de Cristina. Bueno, el helicóptero puede estar un poquito fresco. Le mando un beso. Que pase. Bueno, besos grandes para los dos. Chao, gracias, como siempre. Hasta luego. Chao. Esto ya mañana ya está, o esta noche en el blog. Le mando un beso. Bueno, nos va. Qué charla, ¿no? Tremendo chavo. La van a poder revivir en el blog www.elzoológicoconpapo.wordpress.com. Quedaron cosas. Sí, montones. Sí. Pero son charlas muy, muy, muy largas lo que pasa. Sí. Me gustó lo de la planificación. Yo sigo creyendo en eso. Y bueno, son formas distintas de llamarle a lo mismo, ¿no? Sí. En realidad es un tema conceptual más sí. que de contenido realmente, claro, ¿no? Ya. Porque quedaron muchas cosas. Porque ¿cómo cortamos la corrupción? Bueno, ¿quién le pone todos el cascabel a la cola del gato? Lo que si tenemos un presidente que dice que él prefiere que entren a dedo, lo tuvimos en su momento. Es la falta total de planificación. Y bueno, ya está. Apagá que no vamos. Pero es una forma, yo, como veníamos diciendo, de llamarle a lo mismo de distinta forma. Y bueno, a veces nos peleamos por los títulos y no por el contenido realmente. Tal cual. Gracias, Ramiro. Un saludo a la audiencia más grande del departamento de La Valleja. Que pase bien. Señores, nos vamos. Gracias a Ricardo Arce en el máster. Sonido, calidad técnica para nuestra...